Cuando uno está enamorado, es perfume en el viento y flor en el corazón. Cuando pienso en ti, siento el vivir, la alegría de mi alma, de mi cielo, poesía. Cuando pienso en ti, luz, luz, luz, amor, eres lucero en mi corazón, corazón, corazón. Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, la sonrisa en mí, alegría de mi alma, cuando pienso en ti, luz, luz, luz, amor, eres tú, lucero, luz, luz, luz, corazón. Cuando pienso en ti, mujercita, mujercita, eres tú mi sol. Mujercita, mujercita, corazón del ruiseñor. Sé viento, sé perfume, canta, canta, canta al amor, y las cadenas se desvanecen en un jardín de flores, en un jardín del amor. Cuando pienso en ti, siento el vivir, la alegría de mi alma. Cuando pienso en ti, luz, luz, luz, amor, eres lucero en mi corazón, corazón, corazón, corazón. Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, eres tú mi canción, que da alegría, que da poesía. Cuando pienso en ti, dulces, dulces de amor, viento, viento, esperanza, perfume del corazón. Mujercita, mujercita, eres tú mi amor. Gracias, amada mía, gracias por pensar en mí.